música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Ladies and gentlemen, mina dorme de hedra, movies y afton stopón. Fälles på 80-talet, typ i mitten utavet. Då var man bara barnet eller kanske barnbarnet. Och inte ens intresserad utan morgondagen. Älvåret, ja överhuvudtaget. Då var det Abbey Road, Kuba och Rolling Stones. På gramofonen till dagen man flyttar hemifrån. Nu är det Evertroll, Dylan och Cameron och Wailing Stones. Så när man inspirationen kommer från säger jag låter old school baby som Frank och Sammy Davis. Shoot, baby, Jane, it's some getting catty. Now I need you to get to get my hook. Let them sick a dip of pep to fuck. Show them sick it, get left to old school. Baby, some Frank or Sammy Davis. Shoot, baby, Jane, it's some getting catty. Now I need you to get to get my hook. Let them sick a dip of pep to fuck. Ain't into dance or stand for bumpet. Min svarta skor efter klockan 18. Jag köpte snicks för hända mitt garage. Ända hälften i madrassen i väslan. För den det kommer sen med damen. Är det så det kommer bli? Hagen och ingenting in i tiggen. Men en gamling och drömmer om jävelik. Och spelar bort personer på lotteri. Så blir det villan och brinner. Exempelvis ring vänkåren och ring polisen. En vokal för herre Jesus. Vanliga inte minst är det prisen av mannen från onkel. Bara från onkel och Simon. Jag växte upp med 18 när Wolf och MacGyver. För jag var hörda pensionärer. Att allting var bättre för dig. Vän till och med vändret. Svaret tillbaks till old school. Baby som Frank och Sammy Davis. Show every day it's some game Kelly. Now I need you to through in my heart. Let them sick a dip of back to fuck. Show them sick again at the old school. Baby some Frank or Sammy Davis. Show every day it's some game Kelly. Now I need you to through in my heart. Let them sick a dip of back to fuck. Yes. Det här är vad vi lurer kallar för James Brown moment. Come on. Kallar det för dag, glöm säkert det var annat för mig mormor. Det är all right. Att man borde växa upp, klippa sig och skaffa jobb och inte hemma James Brown. Men var det inte samma sak för unga morgon från när det begav sig på Woodstock på 70-talet eller kanske 69. Man bara undrar lite om det var samma sak för de säger jag låter old school baby som Frank och Sammy Davis. Sure, every day it's some game Kelly and I mean you can't through them and hurt. Let them sick a dip of back to fuck. Sure, them sick a get left at old school baby some Frank or Sammy Davis. Sure, every day it's some game Kelly and I mean you can't through them and hurt. Let them sick a dip of back to fuck. Som Frank och Sammy Davis. 29 år och sjunger i dränglet som Gene Kelly. När man vill ju knäppt tro det man hör. Men de säger det var bättre förr. ¿Cómo le va? Juan Carlos Prado lo saluda. Una noche realmente muy muy linda la de hoy, para escuchar muy buena música, estar entre amigos, como en este caso, como siempre cada jueves, nuestro amigazo Gervasio Baratti. Buenas noches. ¿Cómo andamos? Bien, todo bien. La Vicky Quintero en controles también. Bueno, Lindo esto, vos sabés que... ¿Qué pasó con esto? ¿Qué sé yo qué pasó? ¿Qué fue? Una cosa realmente muy loca. Bueno, el hip hop es una de las ramas del jazz, ¿no? Hemos pasado, en alguna época hemos pasado. Incluso teníamos una tira publicitaria semanal que decía del hip hop al bebop, ¿no? O del bebop al hip hop, una cosa así. Intentando componer un poquito este gigante abanico. Aunque por ello soy de escuchar algunas cosas realmente suenan muy bien, otras no tanto. Hemos pasado aquí también algunos músicos de jazz muy jóvenes que hacen algunos encuentros y algunos arreglos con algunos raperos muy conocidos por allá en las tierras del norte, que para nosotros, francamente, por lo menos para mí, me suenan desconocidos. Esto sí que es desconocido totalmente. Lo descubrí navegando por internet, por ahí vi un video, realmente me gustó mucho. Se trata de un trío sueco, Mobbitz. En su momento fue un dúo de hermanos, luego se incorporó un saxofonista, Joaquín Nilsson. Y bueno, la mezcla de ellos es realmente muy loca y linda, ¿no? Porque tiene esa mezcla de rap, hip hop, soul, un poco de swing también. Fíjate lo que dice el saxofonista en cuanto a uno de los elementos, ¿no?, que integran este caldo musical. Fuimos a bailar en un patio trasero, en un lugar, ¿no?, cuando alguien puso a Benny Goodman. Sin, sin, sin, ¿no? Sonaba la música y dice que los tres nos quedamos totalmente alucinados. Fíjate la incorporación que hacen ellos a la música de Benny Goodman a esto. Nada que ver. Suena por ahí algo de swing en alguno de los temas de este disco, su último disco. Lo voy a decir en inglés porque el sueco realmente es una cosa loco. Out of My Head, Fuera de mi Cabeza. Un disco publicado en el año 2011. Es su última grabación. Y fíjate qué cosa loca, ¿no? Así como me pasó a mí, de estar navegando y ver ese videito. La tapa, me atrajo primero la tapa del disco. Realmente muy, muy, muy, muy bien lograda. Los tres, ¿no?, así, vestiendo de smoking, muy serios, ¿no?, los dos hermanos y el saxofonista. Esa es toda la portada del disco, así se presentan en sus presentaciones en vivo. La cosa fue que hay un presentador en un programa muy visto en los Estados Unidos que se llama The Colbert Report, dirigido por Stephen Colbert, que aparentemente este hombre vio un video de ellos en reddit.com, que se me ocurre que debe ser algo así como, qué sé yo, como YouTube, no sé. Los vio, les gustó, los invitó a su programa, y posteriormente a ellos fue un suceso impresionante en los Estados Unidos. Mirá. Aún, como dicen muchas críticas, algunas de algunos diarios y revistas especializadas, aún con esta cosa de no cantar en inglés, ¿no? Y que la gente, como nos pasa a nosotros, sí, escuchamos cantar en inglés y bueno, suena la voz como una música, como un instrumento musical más, y como que pasa la letra, ¿no? Aún sin entender absolutamente nada del sueco, para el norteamericano medio, fue un suceso impresionante, ¿no? Estuvo, dice, durante semanas, segundo en el apartado de hip hop del sitio de iTunes. Y octavo en otra encuesta muy... siempre en el estilo este del jazz hip hop. Bueno, muy muy lindo, ¿eh? Realmente lindo. ¿Qué fue lo que escuchamos recién? Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. ¿qué hace? Te imaginas que uno no entiende el sueco, apenas el inglés. Hace referencia al cantante, ¿no? Al distinto cantante de Sammy Davis Jr. Y en su primer disco, este es su segundo disco, apenas dos discos tienen en la calle. En su primer disco, francamente impronunciable porque está en sueco, son como 400 letras en una sola palabra. Hay un tema dedicado a Tom Jones. Bueno, muy locos estos tipos, realmente lindos, ¿eh? Muy loco poner esto en el programa, pero bueno. De ahí en más podemos escuchar cualquier cosa. Teléfono 424-876. Estamos en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. La semana pasada, bueno, Semana Santa, estuve un poquito solo, el programa se grabó. Por una cuestión técnica no salió el aire, pero sí está colgado en nuestro blog. Ahí está, ahí se puede escuchar. ¿Te acuerdas que teníamos algunos problemitas? Sí. No se puede escuchar. Este se escucha y obviamente se puede descargar también. La semana pasada, bueno, yo estaba solo y bueno, tampoco fue un programa habitual. Sí. Yo te abandoné. Normal. Así que postergamos para hoy. Eso va a ser más adelante. el obligado, ¿no? El insolayable homenaje a la memoria del genial Bebo Valdés, que falleció hace muy poquitos días. Pero vamos a seguir con la locura y vamos a escuchar otra cosa muy loca también, que por ahí también, viendo algunos, ¿cómo se dice?, críticas de algunos diarios, había uno que me llamó la atención, decía, ¿no?, que bueno, le partió la cabeza, pero por el ruido que hacen. Dice, estos tipos que son como 20 arriba en el escenario re chiquitito, metiendo ruido como loco por todos lados, al lado de otra gente haciendo ya más calmo, más. Se ve que mucho no le gustó, pero suenan bien, ¿eh? A mí me gustó. Realmente me atrajo por una cosa muy, muy loca. El trompetista croata Goran Kajfe, o algo así, Goran Kajfe, radicado en Suecia, desde muy chiquitito, nacido en Croacia, pero creció allí con su familia, una familia muy musical y una familia de artistas, según dice la crónica, allí en Suecia. Hoy por hoy es uno de los baluartes de la vanguardia contemporánea en el país de allá del norte de Europa. Y bueno, son una pila, ¿eh? Son 2, 4, 6, como 12 músicos haciendo un ruido infernal. Una mezcla muy, muy, muy loca, ¿eh? Tenemos algo de rock, tenemos algo de música de los Balcanes, tenemos jazz, tenemos algo de soul, de funk, también música psicodélica. Una mezcla muy, muy, muy bien lograda, ¿eh? Si se quiere. Escuchemos a Goran Kafchis Subtropic Orchestra. We'll be right back. meten ruido los muchachos. Es 11 integrantes de esta Subtropic Orchestra, dirigida por el trompetista sueco por adopción, pero croata de nacimiento, Goran Kajfes. The Reason Why Volumen 1 es el último disco publicado por Goran. Tiene muy poquitos, no recuerdo si son 5 o 6. Este último febrero de este año. Bueno, muy lindo. Sí, suena bien, suena lindo, ¿eh? Un muchacho muy muy joven, muy muy joven. Has venido renovado con nuevos aires después. Sí, nada, pero después voy a bajar otra vez. ¿Eh? Bueno, sí, bajamos por ahí. Bueno, ahora bajamos un poquito con el blues. Vamos a presentar el nuevo disco de Eric Clapton, Old Sack, que fue publicado el 12 de marzo pasado. Uh-huh. Un disco de lo que yo denomino de transición de Clapton. Clapton tiene muy buenos discos y discos que van pasando a otro y no son tan buenos. Tenía algún prejuicio con respecto a este disco, pero escuchándolo un poquito más, realmente tiene sus altibajos, pero me resultó agradable. Como su nombre lo indica, Old Sock trata de algunas versiones de temas de cover y algún temita o dos o tres temitas, no me acuerdo, que son escritos por Clapton. Bueno, y además tiene gente invitada, como por ejemplo Taj Mahal, Scott J. Cale, Paul McCartney, un tema en el que toca el bajo y canta, y el amigo de toda la vida y compañero en Blind Faith, Steve Winwood. Un disco en el cual va pasando del reggae, tiene tres temas de reggae, que a mí mucho no me gusta Clapton cantando o tocando reggae. Se parecen todos mucho a I Shot the Sheriff, que es el primer reggae que él hizo. Eso y publicó. Mató con eso, ¿eh? Con eso mató, pero sí, pero ahora son todos muy parecidos. Pero bueno, tiene algunos temas interesantes de blues, va pasando por el rock y algún temita pop también que iba cayendo. Pero bueno, yo la verdad que diría que lo escuchen porque digamos, no es bueno prejuzgarlo, pero está bueno. Y bueno, va pasando por algunos. Tiene un tema en el cual hace un homenaje a Gary Moore, al extinto Gary Moore. Una versión muy muy particular a lo Clapton de Still I Got the Blues, muy muy particular, nada que ver con el original, muy linda, cambia un poquito de escena. Algún clásico como de Led Belly, Good Night Irene, bueno, los reggae, un reggae de Peter Tosh, Till Your Well Runs Dry, alguna cosita de jazz, All of Me. Y la canción que vamos a escuchar ahora, que es de George Ira Gershwin, que se llama Our Love Is Here to Stay. tumble. They're only made of clay, but our love is here to stay. El último disco de Eric Clapton, Old Sock, el tema Our Love Is Here To Stay. Bueno, ha tenido diferentes críticas, generalmente se lo está titulando a Clapton como una persona que, bueno, está confortablemente adormecido en su fama, hace lo que tiene ganas de hacer, medio como que siempre está dando vuelta dentro de lo convencional. O si le agotó el cerebro. Sí, en realidad no es un compositor burinato, sino que el talento de Clapton es el arreglo de los temas, para mí, ¿no? Mi forma de ver, porque en realidad la mayoría de los temas son de otros artistas. Él ha tomado mucho de JJ Cale y, bueno, clásicos de todas las épocas, y lo que hace bien él es agarrar un tema y hacerle arreglos y hacerlo a lo Clapton, ponerle su guitarra, ponerle su aroma. Hablando de aroma, viene, sí, un olorcito terrible afuera. Por eso me acordé del aroma. Pero bueno, algunos lo han criticado como en algunas revistas, diciendo que sobrepasando los 50 años, como que se ha quedado un poquito, iba a cumplir 60 y pico, 65 en vez. Y bueno, como que, o sea, se ha quedado adormecido en su fama. Pero otros han dicho que, por ejemplo, Old Sock suena francamente contento de estar saliendo lentamente del radar de lo convencional, sin importar cualquier música que podría posiblemente llamarse pop, o sin escribir siquiera sus propias canciones. Hace lo que quiere. Pero bueno, es un disco casi de covers, que va en diferentes ritmos. No es un disco malo, no es un disco genial de Clapton, como hemos escuchado en otras oportunidades, pero es lindo para tenerlo. Lo que pasa es que hay que estar en el lugar de estos tipos que han tocado el cielo con las manos y con su guitarra, y de golpe uno espera que estén produciendo a ese nivel todo el tiempo. Exactamente. Igual el toque de Clapton es particular, es hermoso, a mí siempre me va a gustar, y en algunos temas puedo decir que no es bueno. Clapton es genial en vivo. Cualquier tema horrible, como por ejemplo en Back Home, que ha hecho, o en Pilgrim, que son dos discos totalmente desechables, en vivo suenan totalmente diferentes y son fantásticos. Es el toque Clapton. Por eso hay que escucharlo. Debería grabar más en vivo, entonces. Yo creo que sí. Bueno, ahora se va a realizar, digamos, él hace cada tantos años el Guitar Crossroads Festival, que es un festival de guitarristas. Uh-huh. Invita a cantidad de guitarristas de todos los estilos, jazz, blues, rock, country, y siempre lo hace con un fin benéfico, de donar, digamos, la producción de ese recital a un instituto en el cual se rehabilitó del alcohol, ¿no? Uh-huh. Y bueno, justamente ahora este año se va a editar, son dos noches creo que es en Nueva York. Y también, bueno, van a ir B.B. King, JJ Cale, van a ir todos los grandes, y de eso siempre se edita un DVD. Uh-huh. Así que estaremos esperando atentos, que prontamente se edite ese DVD para poder escucharlo y verlo. Bueno. ¿Con qué seguimos, Juan? Seguimos con esto ya prometido. El 22 de marzo último pasado falleció una gran figura de la música contemporánea, no solamente del jazz o del Latin jazz, del jazz latino, sino de la música en general, ¿no? Uno de los grandes exponentes del movimiento contemporáneo, y además alguien que vio nacer al jazz latino ya desde casi de su momento de su concepción, ¿no? Este 22 de marzo último pasado, decíamos, falleció el general Bebo Valdés, el papá de Chucho Valdés, para todos aquellos que tengan más presente a Chucho que a Bebo. Ciertamente a mí también Bebo llegó un poquito más tarde. Lo primero que llegó a nuestra mesa de trabajo siempre fueron los trabajos de Chucho. Los trabajos de Bebo no llegaban con la afluencia de que sí lo hacían los trabajos de Chucho Valdés. Pero obviamente me hubiera gustado conocerlo de más joven, ¿no? Y poder vivir junto con él todo ese crecer, ¿no? Y ese desarrollo del movimiento yacero hasta el día de hoy, cuyo movimiento le debe gran parte. Hoy por hoy, en su momento, el jazz latino era casi como despreciado, ¿no? Era una cosita ahí, qué sé yo, bueno, sí, es el hijo no deseado, ¿no? Estuvo casi de sus orígenes, estuvo como maldito, fuera del compromiso y de los programas de muchos otros músicos, pero se fue imponiendo por el talento de gente como Bebo, que a fuerza de su exilio, ¿no? Dejó la isla apenas cayó el gobierno en manos de la revolución cubana. Parece que las cosas no le gustaron y se fue a Suecia, donde conoció a su mujer, fallecía hace muy poco tiempo también, 40 años de matrimonio. Durante muchísimos años también estuvo muy alejado de su familia, ¿no? Algunos dicen por ahí también por diferencias políticas, ¿no? Pero no vamos a meter en ese lío. Sabemos que las distancias, y tremendas distancias, siempre alejan un poco a la gente. Chucho nunca abandonó la isla, su padre sí, se visitaban y se veían con más frecuencia en los últimos años, en el momento que Chucho fijó residencia ahí muy cerquita del lugar donde residía su padre, últimamente en un pueblo de Málaga, en España. Pero falleció visitando a sus hijos en Estocolmo, Suecia, este último 22 de marzo, tenía 94 años. Y vamos a escuchar algo realmente lindísimo, lindo por muchos motivos, ¿no? Primero porque es su último trabajo. Él ya casi había abandonado la actividad, pero se volvió a sentar al piano para hacerle un gran favor a un pedido de un gran amigo suyo, el director español Fernando Trueba, que vino con una idea y un proyecto de filmar una película de animación donde él se encargaría de la música. Se ve que esto lo entusiasmó muchísimo. Y por ahí él cuenta, tanto Trueba como Bebo cuentan que, bueno, en los primeros avances, en los primeros trailers de esta cosita, como iba saliendo, realmente se emocionó muchísimo, como también lloró cuando vio el film terminado. Estamos hablando de Chico y Rita, una película de animación que es excelente. Excelente porque por muchos motivos, porque es una película de animación muy bien lograda, con una técnica de dibujo un tanto a la antigua, que realmente realza el ambiente de la Cuba, de La Habana, de los fines de los 40, principios de los 50, y realmente fascina por ese motivo. También por la música, cada vez que Chico toca el piano, dice Fernando Trueba, es Bebo el que está detrás del piano tocando. Yo he escuchado por ahí también decir que es un poco la historia de Bebo Valdés. Fernando Trueba se encarga de decir que, bueno, la música y la imagen de Bebo inspiró para esta película, pero ciertamente no se trata directamente de la vida de él. Pero vos tenés que ver los dibujos, fotos de Bebo Valdés y dibujos, y el chico de la película se parece mucho al Bebo, ¿no? Al Bebo real. La historia es fascinante, realmente muy, muy linda. Están en papel los grandes mentores del movimiento que emergió por aquellos años. La película es súper recomendable, como también lo es la banda original de sonido, Chico y Rita, en manos de Bebo Valdés. Hoy sueño que te amo como ayer, aroma de dulce renacer. momento divino. Eco de un beso que implora por nuestro destino. Quizá volverá como ayer. Te anhelo de nuevo tener tu querer. Será como un carnaval de infinito placer sin igual. Siempre junto lo como ayer. Esto, muy muy lindo. 30 tracks tiene la banda original de la película Chico y Rita. Escuchábamos el corte 29, Lili, en donde escuchamos la voz de Estrella Morente. Estrella Morente se interpreta a sí misma en la película. No tengo conocimiento de la edad de esta mujer, pero 80 largos. Lindísimo. A propósito, Fernando Trueba dice, bueno, tener la suerte de que Bebo toque el piano cada vez que el Chico lo hace y haber podido utilizar composiciones de Bebo en determinados momentos de la película le da unidad a todo. Además, está la experiencia de juntar a Bebo Valdés con Estrella Morente, lo que, como dice Trueba, es un regalo y algo bastante insólito y bonito. Como decíamos, la producción a cargo, en este caso, de elegir los músicos que interpretan a los personajes de la película, estuvieron a cargo del director Fernando Trueba. Bueno, como decíamos, Bebo interpretó a Chico al piano y Diana y Dania Valdés a Rita. El cantante Freddie King Cole interpretó a su hermano mayor, Nat King Cole. Estrella Morente se interpretó a sí misma. Mike Mossman hizo de Dizzy Gillespie. Jimmy Heath imitó a Ben Webster. Amadito Valdés lo hizo con Tito Puente y Yaroldi Abreu con Chano Pozo. La película es realmente lindísima, fascinante. Tienen que verla, es realmente increíble, increíble. Aparte de lo didáctica, ¿no? Porque es instructiva, ¿no? Cargándonos de un poco de datos y de conocimiento acerca de cómo fue naciendo y evolucionando el movimiento a través de los años. Otro de los últimos discos, ¿no? Un disco, si se quiere, emblemático, tanto para Bebo, papá, como para Chucho, hijo, es este Bebo Valdés y Chucho Valdés, Juntos para Siempre, un disco grabado en el año 2009. Como decíamos hace un momento, pasaron muchos años, 20, de la separación de ambos. En el año 60 fue cuando Bebo dejó la isla, no fue hasta 20 años después que se juntaron, y bueno, esporádicamente los viajes de Chucho a Europa lo mantenían cerca, hasta que, como decíamos hace un momentito, se radicó definitivamente muy cerca de donde vivía el papá, en España. Otra producción de Fernando Trueba que acercó este gran momento de estos dos grandes hombres, ¿no? Fíjate qué increíble la historia de ambos, ¿no? Porque, bueno, los dos son cubanos, obviamente, pero nacieron el mismo día, en el mismo pueblo. El 9 de octubre nació Chucho y el 9 de octubre nació Bebo nacieron los dos mismos días, dijimos 9 de octubre, uno el 18 y otro en el 41. En el 18 Bebo, en el 41 Chucho. Obviamente que están unidos por estas cosas, no solamente este hilo que ata a padre e hijo. Y ambos pianistas, ambos famosos y ambos amantes de la música, sino que esta cosa tan tan loca, no nacer el mismo día y en el mismo lugar. 20 años después se vuelven a juntar y algunos años más se vuelven a reunir en este Juntos para Siempre, publicado en el año 2009, en donde escucharemos el primer corte de este Juntos para Siempre, Preludio para Bebo, un tema compuesto por Chucho. periodista lo consultaba hace algunos poquitos años, al momento de cumplir sus 90. ¿Cómo era esta cosa de haber llegado a esta edad, ¿no? Bueno, él decía que... ¿cuál era el secreto? Dice, mira, si yo te cuento cuál es el secreto, no es un secreto. Pero bueno, no fumo ni bebo, decía Bebo. Y además, otra cosa que me gustó mucho, dice... la mayor dificultad de haber llegado a los 90 es padecer enfermedades propias de mi edad, y la mayor satisfacción, haberme curado para seguir tocando el piano y que a la gente le guste. A la regeneración de relevo le dio el mismo consejo que a él le dio su madre: aplicarse para salir adelante y que crean en el Espíritu Santo, porque te limpia y te transforma para mejor. Eso es lo que dice Bebo, a quienes seguramente se lo ha dicho a sus hijos y a todos los músicos jóvenes. Y como último, él dice que él desearía que todos lo recordáramos con el corazón, ¿no?, que él había puesto cuando hacía música. Se fue un grande de la música mundial, como lo fue Bebo Valdés, pero bueno, queda su música y obviamente el compromiso magnificado, maximizado, de Chucho, de llevar adelante también el recuerdo de su padre a través de la música. Y esperemos poder contar con él muchísimos años, no tanto como lo de su padre. Bueno, esto fue Preludio para Bebo recién, el último disco grabado juntos, Juntos para Siempre, titulado, en marzo del 2009. Muy bien, lindísimo. Vamos ahora a esto, a ver, sí. Vos sabés que me gustó, tenía un disco primero de este muchacho, un bajista inglés, radicado en los Estados Unidos hace más de 15 años, ¿no? Me gustó mucho ese primer disco, no sé por esas cosas, quedó por ahí, nunca lo traje. Este último, su último trabajo, publicado el 26 de marzo de este año, Theatre by the Sea, es un disco que tiene composiciones realmente muy públicas, muy lindas. Por ahí raya un poquitito con el Small Jazz, pero del bueno, del mejor. Y me gustó muchísimo, pues sabes que me costó elegir un tema porque el disco es realmente jugoso. Y vamos a escuchar uno, el octavo corte de este disco publicado muy recientemente por el bajista Janek Wisdala. We'll be right back. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, muy lindo. Todos temas de este Theatre by the Sea, última publicación del bajista inglés, radicado en los Estados Unidos, Yannick Vizdala. Este último 26 de marzo, este año, publicado este disco. Fíjate que se acompaña de una cantidad de gente impresionante: Peter Erskine en batería y percusión, Alan Pascua en piano, Lizzie Love en voces, Mike Stern y Neil Felder en guitarras. Neil Felder es el que toca la guitarra en este. Habrán notado que es una onda muy diferente a la de Mike Stern. Randy Brecker en trompetas. ¿Quién más? Bob Franceschini en saxo tenor y soprano, y algunas gente más que no conozco. Sergio Balín en guitarras también en uno de los temas. Bueno, lindísimo, ¿eh? Muy muy lindo esto. Todo suyo, maestro. Bueno, como la música ya se presenta sola, vamos a recordar lamentablemente otro fallecimiento, no solamente Bobo Valdés, sino que también blueseros caen en la guerra de la vida. Magic Slim, un guitarrista y cantante legendario de blues norteamericano, llamado Morris Holt, nacido el 7 de agosto de 1937, lamentablemente falleció el 21 de febrero de este año, producto de problemas cardíacos, que por lo que dicen las noticias, se empeoró en virtud de las diversas giras que estuvo realizando. Además ya tenía, bueno, diferentes problemas, no solamente de corazón, sino también de úlceras, sangrantes. Bueno, ya era una persona mayor, tenía 75 años y murió en el hospital de Filadelfia. Magic Slim, que bueno, muy joven también comenzó con su carrera musical, comenzó a tocar el piano, pero producto de haberse arrancado un dedo chiquitito, tuvo que dejar el piano y siguió con la guitarra. Su mentor fue Magic Sam, también otro legendario y fallecido bluesero, quien fue el que le dio el nombre, el sobrenombre de Magic Slim, y con él se hizo famoso. Grabó 30 discos en estudio y unos cuantos más en vivo. Realmente una carrera impresionante. Disculpen. Bueno. Disculpen. Una carrera impresionante de Magic Slim, que estuvo en Argentina varias veces, siempre en círculos muy muy chiquititos, no nada de estadios de fútbol, sino ambientes bluseros muy reducidos. Una persona muy valorada por todos los bluseros, que bueno, lamentablemente tenemos que comentar su muerte. Vamos a escuchar algo de su último disco, grabado en el año 2012, que fue editado en el año 2012, titulado Bad Boy. Vamos a escuchar el tema Girl, What You Want Me To Do. It's alright, it's alright. the same. I give you my money, baby, and everything. Tell me, baby, you only got yourself to blame. Wash a diamond ring and a Cadillac car. Hey, I'll buy you anything. It's all right. All right, it's all right. Ooh-wee, baby, what is wrong with you? Baby, what is wrong with you? Well, rocks is my pillow, cold ground is my bed, highway is my home. Bien, escuchábamos a Magic Slim, este extinto cantante y guitarrista de blues. Extinto ahora blanco. Extinto, claro. Bueno, nacido en el Mississippi, me había olvidado decirte, de aquellos pagos, luego electrificado cuando se fue al norte. El disco es Bad Boy, del año 2012, perdón, y el tema Girl, What You Want Me To Do, nena, ¿qué quieres que haga? Bueno, un tema lindo, muy lindo. ¿Qué, con qué seguimos, Juan? Bueno, dejo algo de lado para darle paso a lo más jugoso de lo que queda. Pues es que este disco es un discazo, ¿eh? Johansson, Schultz and Verbland. Es un sueco, dos suecos y... No, todos suecos. No, pero Causa y Efecto es el disco en cuestión, publicado el 25 de febrero de este año. Peter Johansson, un baterista, un ex Herbie Hancock, alguien que ha tocado con Herbie. Max Schultz, un guitarrista también, uno de los mejores guitarristas que tiene en este momento Suecia. Adam Berglund lo conocemos, el bajista, por haber sido integrante del ya disuelto EST. Y como músico invitado a otro sueco, un músico también que conocimos hace un tiempito por aquí, que a mí realmente me encantó, con una onda realmente fascinante, Jacob Carlson, como músico invitado al piano. Este Causa y Efecto viene de alguna manera a sintetizar un poco la historia musical, ¿no?, de ellos, desde años A hasta la fecha, ¿no?, de dónde provienen musicalmente y en qué han desembocado. Y arrancan con Coltrane, ¿no? Está bueno. Con el tema Naima. Ellos van, según dicen en su propia página web, ellos comentan que un pequeño periodo de tiempo que va del 67 al 70 de alguna manera marcó, ¿no?, o le da marco a esta sucesión de acontecimientos que fueron dándose, ¿no?, constantemente y a lo largo de todos estos últimos años. Por ejemplo, en el año 67 fallece John Coltrane. Dos años después, en el año 69, el primer disco de Miles en A Silent Way. Beachy Brew fue posteriormente en el año 70, pero digamos como que el anuncio de lo que vendría fue con In A Silent Way. Y en el año 70 muere otro ícono del rock, esta vez Jimi Hendrix. Los tres están representados en este disco y de alguna manera ellos lo le rinden homenaje a la música y el recuerdo de ellos, y este, los, digamos, como que los acusan, ¿no? Si no me sale otra palabra, de ser los responsables, ¿no? O los responsabilizan, ¿no? De ser los actores de su actualidad musical. Suena fantástico, ¿eh? Este Johansen, Schulz, Amberglan, Causa y Efecto. Realmente se luce el guitarrista, realmente se luce a lo largo de todo el disco. Me costó, pero te digo, horrores, me costó elegir un tema. Elegí cuatro y los escuché. Hasta que me quedo con esto, que vamos a escuchar ahora, Blue Elephant, que suena con aires muy bluseros. Johansen, Schulz and Berger. Thank you. Muy bueno esto, ¿eh? Escuchábamos a Johansson, Schultz and Berglund, Causa y Efecto. Blue Elephant es el tema que elegimos. Muy bueno. Muy bueno, muy, muy bueno. ¿Cómo ocurre la inmensa mayoría de los casos en quienes se dedican un poco a la fusión? El fantasma, por así decirlo, de Mice y de su En a Sailing Way y su Beach Brew sobrevuela el mano de la guitarra también de Schultz. Quien suena por momentos a Mal Loughlin, él mismo dice, ¿no? No tiene ninguna vergüenza, ningún reparo en decir. De ahí que el homenaje de este disco a un poco a sus mentores, a sus héroes, ¿no? Realmente muy bueno, ¿eh? El piano de Jekyll Carson, como decíamos, otro músico muy, muy joven que viene irrumpiendo de una manera fuertísima, ¿eh? Escuchamos algo ya algunas semanas atrás, tengo algunas cositas más por ahí muy, muy, muy jugosas. Bueno, estoy ya casi dejando algo más de lado porque estoy viendo la hora. Esto muy nuevito también, el 12 de marzo, publicado este último 12 de marzo de este año, Kyle Eastwood, bajista, contrabajista, acústico y bajista eléctrico, hijo del ya archiconocido actor y director Clint Eastwood. El muchacho tiene 6 discos en su haber, este es su último, y realmente tiene una onda muy europea, se ha europeizado el muchacho. Vive hace un montón de años allí en Francia. Y ciertamente la música, 2 discos anteriores de él tienen una impronta muy francesa, ya desde el título, y de algunas también títulos de disco y de canciones. Y la impronta de este último disco, The View From Here, también tiene ese aire muy pueblerino, europeo. Muy distanciado de la onda más comúnmente escuchada del otro lado del charco, ¿no? En los Estados Unidos. Me gusta mucho la onda de este último disco de Kyle Eastwood y vamos a escuchar el primer corte, me gustó mucho, From Río to Havana, de Río a Habana, un poco para estar al tanto también de la mención que hacíamos al extinto Bebo Valdés. Kyle Eastwood, The View From Here. Bueno, mientras escuchamos de Cortina el tema que le da título al disco, The View From Here, escuchábamos From Rio to Havana, el primer corte de este The View From Here, de Kyle Eastwood, el hijo del director y actor Clint Eastwood, que de papá Clint se le pegó el amor por el jazz, porque, bueno, hemos comentado que algunas veces Clint Eastwood, además de haber baleado a medio mundo y cagado trompada a otro tanto, en su devenir como actor, ¿no? Desembocó en una faceta como director realmente muy, muy, muy productiva. Él mismo toca el piano, en casa toca el piano. Kyle Eastwood comentaba en alguno de los reportajes que hemos escuchado o leído hace un tiempo atrás que en casa, bueno, había discos de todo tipo de cosas, de jazz, obviamente. Clint Eastwood dirigió aquella película en homenaje a Charlie Parker Bird, otra sensacional película muy recomendable. Y cada tanto en alguna de las de sus actuaciones, ¿no?, se lo veía tocar el piano, ¿no?, que no era actuado, ¿no?, no era que hacía que tocaba el piano, sino que tocaba realmente el piano. Lo hace muy bien. Y decíamos que, bueno, de papá Clint heredó este amor por la música y no tanto por las balas, los caballos y el cine. El cine. Bueno, muy lindo. Bien. The View From Here por Kyle Eastwood. Bueno, che, vos sabés que quedó fuera. Quedó fuera el último trabajo discográfico de Giovanni Chidi, un pianista muy jovencito, 26 años, italiano, con su debut en el sello SM, un disco realmente lindísimo, pero bueno, lo dejamos para la semana que viene. No hay tiempo ya. Bueno, ya nos vamos, seguimos con la colección de Taj Mahal. Este es el primer disco, porque empecé mal. Empecé por discos posteriores. Este es el primer disco de Taj Mahal, publicado en el año 1968 por el sello Columbia, en el cual un invitado especial es Ray Cooder en la guitarra. Y bueno, es un disco de covers también. Uh-huh. Y algún temita Easy Rider, compuesto por Taj Mahal. Creo que es el primero que publicó, pero no me gustó mucho, así que me incliné por un tema tradicional de blues, que es Celebrated Walking Blues, un blues bien acústico como para relajarnos y ya ir a comer o a dormirnos. Comer primero. Exactamente. Aclaremos que no dormimos juntos, ¿eh? No. Comer puede ser. Sí, hace mucho que no comemos juntos. No, dormimos, ¿eh? ¿Cuándo te vas a un asadito? Y este fin de semana, si no yo. Bueno, nos vamos. Juan Carlos Preus a cargo de la programación yacera. Gervasio Baratti del lado blusero. David Quintero en controles. Como siempre, date una vueltita por nuestro blog aldemedianoche.com.ar. Allí está publicado en pocas horas más nuestro podcast para poder reproducirlo y escucharlo y bajarlo también. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chao. Morning, baby, feeling off. Round for my shoes. Oh, honey, now you know about that, baby. I got them all. Got them all walking blues. I woke up in the morning, baby, when I felt around for my shoes. Now you know about that, baby. I had the walking blues. Well, you know, it seemed like I was an hour sing, just like days. I hope my little woman, she got to try to change her low down ways. I hope my baby, she wanna change her low down ways. Thank you. I tell my baby, you know, my little woman understand just what I say. Baby, I'm so doggone dissatisfied. Yes, I'm leaving here this morning, baby. Mama, you know if I have to ride on the my little old ham bone is spoil. I think I got to go to Memphis, baby. Mom and I, honey, I got to have my ham bone, boy. Business fix. I said it. gypsy woman over to the Mississippi. Baby, now you know what she say. She gon' she gon' get my business fixed. She got that crazy mind. Don't become a gypsy and she don't stop her in her tracks. I woke up in the morning, baby, feeling all wrong. How about that little girl? You know that I had them. Oh, I had them. Oh, walking blue. I said, I woke up this morning, baby, and I was feeling all around. Oh, my. Nobody, baby, I had. Yes, I had. I am walking